con margaño y quedarte. Hamster Record. Me enamora tu sonrisa y al no tenerte me hace trizas. Quiero que siempre estés aquí a mi lado y que no pienses en el pasado. Dame la mano y vámonos. Me enamora tu sonrisa y al no tenerte me hace trizas. Quiero que siempre estés aquí a mi lado y que no pienses en el pasado. Dame la mano y vámonos. ¿Y por qué fuiste tú la que me enamoró? Cuando tú llegaste mi vida cambió. ¿Por qué fuiste mi verdadero amor? Y solo fuiste tú. Y sé que también tú todavía lo sientes. Y que de las noches aún sigo en tu mente. Mi amor, te amo. Yo me muero, porque lo que siento es más grande que el universo entero. En tu corazón soy el primero. No sé por qué no estamos juntos si esto es verdadero. Así me expreso y te escribo y canto lo que siento. Y porque esto sea para ti no vuelva a ser, que no es momento, estoy vacío. ¿Dónde quedó lo que sentimos? No entiendo, no te duele todo el tiempo que perdimos. Y los meses pasan y necesito tu calor y estás con otro. Pero conmigo estás mejor y el tiempo pasa. Menos orgullo y más amor. Vamos a dejar de mentirnos, ven conmigo por favor. Con más ganas de quedarte. Cumbia de la buena. Tritón. Dios. Hamster Record. Y solo fuiste tú. Y sé que también tú todavía lo sientes. Y que de las noches aún sigo en tu mente. Mi amor, te amo. Yo te amo, amor. Te tocaría en todas partes. Quiero en mi cama desnudarte. Porque te ves más linda sin ropa, sin esa parte. Decirte que te amo en todos los idiomas. Quiero que vivas esta peli en la que existen dos personas. Solo tú y yo, completamente enamorado. Que en cada despertar te encuentres durmiendo a mi lado. El que te besa soy yo y el que te toca soy yo. Soy yo, el primero en hacértelo, mi amor. Y los meses pasan y necesito tu calor. Y estás con otro, pero conmigo estás mejor. Y el tiempo pasa, menos orgullo y más amor. Vamos a dejar de mentirnos, ven conmigo por favor. De ti la que me enamoro. Y solo fuiste tú. Y yo no sé si tú te acuerdas lo que dije ese maldito día que todo fue triste. Que siempre te amaré. Lo juro, así va a ser. Mándale chorra. Palmiva.